las nenas tras seducciones. ¡Qué indulta para el militar! ¡Venga! Vamos a gritarle traicionero a quien engaña al pueblo entero. No lo vamos a olvidar. Los sacamos que es el extranjero, que devuelvan el dinero, se manden a jugar. Un mes antes de las elecciones, justo se acordaron de pagar y hasta armaron una comilona para todo el barrio agasajar. Mentiras, ladrones con traje legal, políticos comen, me roban el pan. No tienen palabra, no tienen vergüenza, se olvidan la gente y tú necesitas. ¡Venga! Vamos a gritarle traicionero a que engañe al pueblo entero. No lo vamos a olvidar. Los sacabuetes del extranjero, que devuelvan el dinero y se manden a mudar. ¡Hey! Vamos a gritarle traicionero a que engañe al pueblo entero. No lo vamos a olvidar. Los sacabuetes del extranjero, que devuelvan el dinero y se manden a mudar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Y una olla más como todos los meses, rescatando las cosas que nos hacen bien y que necesitamos más, esta cuestión de reunirnos, de compartir. Y bueno, acá estamos. Acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras y a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a amar de culpa te acostumbras y a ser esclavo también te acostumbras. A comer mierda te acostumbras, a la hamburguesa te acostumbras, al sexo frío te acostumbras, al maltrato también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a te acostumbras, al maltrato también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma, buena y como octubre, mi amor. Estas son cosas que vuelven y ya. Tomar paso te acostumbras, a tomar mate te acostumbras, a hacer las compras te acostumbras, al tren seco también te acostumbras. Al aire enfermo de esta ciudad, al vino malo y a la resaca que te caen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Se tenían que ir, pero la costumbre está fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verás. Nunca me acostumbraré a esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Me acostumbraré a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi nunca casa. Nunca me acostumbraré a tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré a tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. Gracias. Con otra. Vamos con las palmas acá. Tengo una copa para entonarte mientras me quieras. Tengo una copla que me acompañe hasta que me muera. Voy por el río de los sentidos, no tengo nido ni razón. Soy como el ave que atraviesa el chaparro. Tomé la noche como un regalo de luna llena. Te haremos de golpe como un retazo de cada pena. Y si esta noche venís conmigo será testigo solo Dios de lo que fuera. Yo sé que por ahí se me pone fiero para seguir, para seguir. Pero la verdad nunca sé si estoy o si es que me fui. No tengo nada a cambio de lo que me das para mí. Subido es subido. Por el río de los sentidos no tengo nido ni razón. Soy como el ave que atraviesa el chaparro. ¡Esa! Tomé la noche como un regalo de luna llena. Te armo de golpe como un retazo de cada pena. Y si esta noche venís conmigo será testigo solo Dios de lo que fuera. Yo sé que por ahí se me pone fiero para seguir, pero la verdad nunca sé si estoy o si es que me fui. No tengo nada a cambio de lo que me das para mí. ¡Esa! Yo sé que por ahí se me pone fiero para seguir, para seguir. Pero la verdad nunca sé si estoy o si es que me fui. No tengo nada a cambio de lo que me das para mí. Largos, a la despertar te cantaré. blanco, dejaré mi voz en la pared. Y cuando regrese muchos sueños, días largos, para despertarte cantaré. Para despertarte cantaré. Cuando el mar me lleve viento azul, silencio blanco, dejaré mi voz en la pared. Y cuando regrese muchos sueños, días largos, para despertarte cantaré. Para despertarte cantaré. Gracias. Esto ha sido todo. Muchas gracias, Jorge La Olla. Muchas gracias.